Pausa aquí en la FM 94.9 y ya vuelvo con música de Real McCoy, MC Hammer, Gwen Stefani y UB40. Bueno, muchos más, ¿no? Eso es a las 5 en punto. Ya vuelvo aquí en la FM. La FM regresa en momentos con Carlos Sarria. Así como escoges a dónde ir de vacaciones, puedes escoger dónde tener tu sueldo. Tráelo a la cuenta de nómina Avevillas con todo lo que quieres y recibe una tarjeta débito Mastercard para comprar por internet y pagar tu transporte. Ábrela en una oficina Avevillas y disfruta los más de 20 beneficios que tiene para ti. Somos Banco Avevillas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto amparado por el Seguro de Depósito Fogafín. En noviembre, celebra, disfruta y renueva tu hogar a full con el aniversario número 22 de Full House. Disfruta de descuentos increíbles, ofertas especiales y aprovecha para renovar tu casa o tu apartamento de interior a exterior. Te esperamos en la autopista norte con 195 del 1 al 30 de noviembre. Full House, un mundo de diseño. Historias navideñas con ultra velocidad, claro. Antes de empezar la novena, Mariana pudo armar una playlist con villancicos, comprar el regalo de su abuela en línea, descargar una peli navideña y ver en la nube 250 porque pidió internet de ultra velocidad de 100 megas en Triple Play para disfrutar la magia de la Navidad. Llama ya numeral 400. Con Claro puedes todo.